Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Desconexión. Una semana más, pero no una semana más como las que acostumbro, sino que esta vez también estoy muy bien acompañada. Si habéis escuchado programas anteriores en los que participó Aritza, pues en esta ocasión tenemos un invitado nuevo que nos trae su amplia selección de temas para que le conozcamos y también para someterlo a nuestro cuestionario ahí a traición, que parece que da mucho miedo, pero en realidad es muy bonito él. Entonces nada, pues os voy a dejar que se presente y luego vamos a escuchar muy buenos temas. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Mi nombre es Unai, como algunos habréis podido deducir. Y bueno, primero pedir disculpas por la voz, porque es que me ha pillado uno de estos cambios fuertes que hay en primavera y cogí un catarrazo del copón. Así que bueno, se intentará hacer lo mejor posible y a ver si os gusta la selección. He de decir que he escogido 10 temas, pero bueno, que podía haber escogido otros 10 temas totalmente diferentes, que vamos, no tienen por qué ser los que más me gusten o simplemente son en este momento los que más me he acordado de ellos, por así decirlo. No te preocupes, hombre, una primera elección siempre es difícil y pues 10 temas, aun cuando te pones entre que escuchas una cosa y otra, pues siempre cuesta. Pero bueno, vamos a ir a por el primero a ver qué nos ofrece. Thank you. Bueno, el primer tema que he elegido, el título es No Grave Deep Enough, del grupo Primordial, del disco Redemption at the Puritan Hunt, que es del 2011. ¿Por qué lo he elegido? Concretamente esta canción me gusta mucho cómo empieza con unos tambores entrando en increscendo, que llama, o sea, cada vez sonando más, hasta llegar a un punto pues más sonoro toda la canción, en la que ya pues al final de la canción pues obviamente el grupo es como que te incita a corear con ellos, ¿no? A alzar ahí el puño, que llamarían. Bueno, Primordial es un grupo que llevo años conociéndolo. Lo conocí gracias a una de las demos estas que repartían, no me acuerdo si en la revista Metal Hammer, Very Metal, alguna de este tipo de revistas, que cuando no tenía internet pues a veces pillaba para enterarme de cosas. Y pues como me extrañó que fuesen de Irlanda, porque yo solo tenía conocimiento pues de grupo Thin Lizzy, U2, aunque de este último nunca he sido muy fan, pues dije, hombre, otro grupo de Irlanda para la saca. Y todo lo que venía siendo de Irlanda, mitología, todo pues me atraía por, supongo que por el sentimiento de hermandad que hay entre la gente de aquí y la de allá, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, lo irlandés me gustaba, y este grupo, siendo irlandés, tiene ese toque oscuro pero a la vez folclórico, viene de una escena black metalera, por así decirlo, aunque las voces no sean rasgadas, sino que la voz es más solemne, lo cual también eso me enganchó. Y bueno, pues no hay mucho más que contar de este grupo. Bueno, yo creo que ha estado muy bien explicado todo para empezar, una muy buena lección. Eso, como te decía, yo el grupo pues lo conocía de nombre y tal, pero aún no me ha dado por escucharlos así a fondo. Pero sí que algún tema que he escuchado es, como comentas, de seguir creciendo, de que te sube ahí la energía. Y también es curioso lo que comentas de descubrir grupos a través de las demos. Yo creo que mucha gente lo hemos hecho. Eso, en época en la que no era, digamos, tan fácil conocer a las bandas. Yo, de hecho, de aquella época también, gracias a eso, conocía bastantes bandas y, oye, eso que me lleva a la saca. Pero bueno, pues vamos a empezar ya con el cuestionario. Y bueno, la primera pregunta es fácil, es sencilla, directa. ¿Qué sería, a qué edad empezaste a escuchar esta música? Bueno, oficialmente diré que empecé entre los 13 y 14 años, aunque igual la explosión de interés me vino ya a partir de los 16 años. Pero bueno, yo cuando me preguntaban sobre los 13, 14 años qué estilo de música escuchaba, ya sabía qué decir, ¿no? Sabía qué decir: heavy metal, rock, o sea, ese tipo de música. Ya empezaba a renegar un poco de, no de la radiofórmula exactamente, pero sí del consumo musical para masas, por así decirlo. O bueno, eso entre comillas diremos, porque los grupos con los que empecé pues hoy en día también se puede considerar casi un poco como para masas, pero bueno. Sin embargo, he de recalcar que mi padre, entre los 8 o 9 años, me regaló dos CDs, uno de los Beatles y otro de el grupo mítico de punk de Bilbao, MCD. Bueno, es el acrónimo de Me Cago en Dios. Y bueno, es un CD mítico que tienen, que en verdad no son canciones propias de ellos, sino que son versiones, pero bueno, me enganchó y digamos que me inició también un poco a lo que es la música hecha con instrumentos distorsionados, o de sonoridad distorsionada, por así decirlo. Así que también puede ser un pequeño principio. Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar, que la fiesta no pare. Thank you. Mítica canción del grupo Candlemass llamada Solitude, del primer disco épico Epicus Dominicus Metallicus. Bueno, con ese primer cantante que es Johan Langist, andaba un poco en duda si poner esta canción, que es, bueno, entre los fans del doom metal es muy conocida, o la de Gothic Stone, creo que del disco Nightfall, si no recuerdo mal, que está cantada por el segundo cantante, que era Messiah Markolin, creo que se llamaba o se pronuncia, no sé. Lo que pasa que este primer cantante, Johan, me gusta más por la capacidad que tiene de cantar grave y pasar de repente a un registro más agudo, y bueno, por eso mismo la he elegido. Candlemass es un grupo que lo descubrí hace relativamente poco, gracias, bueno, a unos conocidos, porque lo compartieron en Facebook, y también tenía la recomendación de un compañero del grupo en el que toco, así que decidí escucharlo y me enganchó. Sus riffs me recuerdan pues a viejos templos, tumbas, una historia de antaño, o digamos algo, un recuerdo del pasado, por así decirlo. Lo podría describir así. Y bueno, pues no sé qué contar más sobre Candlemass. Muy bien, pues hemos escuchado a Candlemass, eso es. Totalmente desconocido para mí, aparte del nombre, así que no puedo aportar mucho más que son oscuro y eso, a caverna, pero bien, ¿eh? Vale, vamos con la segunda pregunta, que sería, esta sí que es un poco más filosófica, ¿vale? Bueno, sería, ¿qué es para ti o qué significa para ti la música? Bueno, la música que es para mí, pues pueden ser muchas cosas, pero bueno, algunos lo usan como herramienta para expresar cosas que puedan sentir, o bien el gusto por algo, como aficiones, relatar cosas, historias, y así. Yo creo que es algo que conecta con una parte tuya del interior. No sé si decir como que conecta con tu alma, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, te ayuda quizás a expresarte. También es diversión, ¿eh? Cuidado, no es todo sentimentalismo ni nada de eso, no. A mí, por ejemplo, me gustan también algunas canciones que sean bien cazurras, bien de ceporros ahí, de trogloditas, por así decirlo. Y bueno, es simplemente diversión también, o sea, no sé qué más decir respecto a esa pregunta. Quizás que me ayudó mucho en ciertos momentos de mi vida, quizás cuando pues no sentía una conexión con gente a mi alrededor, que no tenía los mismos gustos, y quizás te podías sentir un poco más solo, por así decirlo, pero bueno, no sé si otras personas habrán pasado por esos procesos. Yo creo que la mayoría que nos gusta esto, de una manera u otra, hemos pasado por eso. De una manera más dura o de una manera más suave, pero yo creo que todos hemos pasado por ese proceso. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para el compresor, mis oídos. Hombre, el compresor. El compresor nacido para correr. Y aquí tenemos mi pequeño homenaje a Galicia, donde hay una escena, pues bien sea de crust, de motor punk o metal punk, y de green, pues muy interesante, y de black también, muy interesante. La canción se llama Dale Gas Barry, mítica frase para los amantes de la saga Mad Max. Del grupo gallego Black Panda, con el cual he tenido el placer de compartir escenario junto a mi banda. Bueno, hay que decir que algún miembro de este grupo también tiene el grupo Hongo, no sé si alguno lo habrá escuchado, pero muy recomendables. Y bueno, lo he elegido por el sonido que tienen, me gusta, siempre me ha gustado ese sonido rollo Motorhead, bien cañero, bien guarro, muy rock and rollero, y encima la temática pues de Mad Max o de tipo ciencia ficción o de película de serie B siempre me ha gustado. Tienen otra canción llamada Los surfistas nazis deben morir, mítica película también de la productora Trauma Wars, para aquellos que les guste el cine, bueno, de baja producción, por así decirlo. Pero he elegido este tema porque, bueno, a mí la saga Mad Max me gusta, me gustan los bólidos, las motos, y bueno, y que hace poco también he estado tocando con un grupo que hace referencia a ese mundo, ¿no? Posapocalíptico. Pero, ¿en qué idioma cantaban? No, es broma, ¿eh? Pero es curioso como a veces está escuchando cualquier banda y sabes que son extranjeros y tal, pero es que aquí, sabes que son de aquí, pero yo no entendía nada. Pero bien, ¿eh? Guay. Bueno, tercera pregunta. ¿Género favorito en tus primeros años y cuál dirías que puede ser ahora? Bueno, género favorito, igual los primeros años podía escuchar más entre heavy clásico, lo que llaman Power Heavy, tipo Blind Guardian, Grave Digger, Iceheart, ese tipo de grupos. Y bueno, grupos que los encasillaron dentro del nu metal como System of a Down o Rammstein. Bueno, Rammstein les encasillan más en el metal industrial, perdón, pero bueno, lo que hoy en día consideraría metal industrial es algo diferente. Hoy en día, bueno, escucho rock gothic, no tengo un género favorito realmente, porque escucho muchos tipos de género, pero hace poco estuve escuchando rock gótico, de repente, yo que sé, puedo pasar al death metal, al black metal, al thrash metal también, el speed metal, no sé, el crust punk, que es un género que siempre me ha gustado, porque aparte de ser más oscuro que lo que es el punk convencional, es más ruidoso, por supuesto. No sé, filosóficamente es político, pero no todas las letras hablan de política realmente, ¿sabes? Luego, más adelante, pondré un ejemplo de un grupo pionero en ese tipo de música. Muy bien, pues nada, vamos a continuar a ver qué nos ofrece el siguiente tema. Bueno, como muchos habréis podido acertar, esto era la banda Misfit, pero quizás os haya extrañado que haya elegido esta segunda época con el segundo cantante, esta época más de los 90, de la década de los 90, que es con el segundo cantante Michael Graves, el cual es un poquito igual más melódico a la hora de cantar que el propio Glenn Danzig. Misfit es uno de los grupos que más cariño le tengo, es uno de mis grupos predilectos, también uno de los primeros grupos de punk americano que descubrí. Me llamó la atención pues toda la imaginería de terror que llevaban, esa estética rollo creepy, las letras sobre películas de serie B, ciencia ficción, que es algo que me gusta mucho en las letras, ya que soy fan de ese... tengo esas aficiones también. Y bueno, he elegido esta canción porque este es del disco American Psycho, el primer disco que escuché de Misfits. Y bueno, supongo que la más conocida de ese disco es la propia canción homónima, American Psycho. No sé qué más decir de este grupo que la gente no sepa, porque son muy reconocidos. Bueno, empezaron a tocar en el metro. Uno de sus escenarios era los túneles del metro por ahí en Estados Unidos, y siempre estuvieron ligados a la escena hardcore punk americana, pues con grupos como Black Flag, Circle Jerks, Death Kennedys, ese punk más acelerado, no sé si llamarlo tampoco hardcore punk, pero bueno, era de esa toda esa hornada, ¿no? Siempre se diferenciaron y ellos crearon como su propio género llamado horror punk, pero no es un género que yo crea que está muy definido, que tú escuchas hoy en día un grupo que se define como horror punk y quizás no le encuentres tanto parecido a los Misfits. Ellos tenían la peculiaridad de tener, aparte de tener estructuras hardcore punk, tener un sonido de guitarra muy metalizado, porque Doyle Von Frankenstein, el guitarra, que es el hermano del bajista, por cierto, usaba guitarras Becerrich, y la forma de cantar del primer cantante, Glenn, es muy cogida de los Ramones, que a su vez es cogida también de ese rock and roll de los años 50, el devil look, el peinado es como una especie de cresta pero a la vez tupé, así que bueno, tienen ese rollo y me gustan mucho. Pues otra banda de esas que conozco de nombre, bla bla bla, lo de siempre, pero me ha gustado el tema, como te decía, tiene ese toque ahí hardcore, ¿no? Que quizás es un género con el que me he familiarizado mucho estos años, entonces pues puedo ver esos ramalazos o como quieras verlo, y me ha gustado. Veo que es del 97 y bueno, en esa época estaba un poco ahí efervescente un poco la cosa, y creo que al final se evolucionaban unos, o sea, se mezclaban todos entre sí, ¿no? Como solemos decir, y al final salen cosas como estas. Y no sabía que era otro cantante, pero bueno, es que lo que te digo, como no he profundizado en el grupo, pues tampoco sé. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Sería, ¿crees que el escuchar este tipo de música te ha hecho ser como eres? Creo que ha potenciado lo que yo soy igual. Más que... yo ya venía siendo lo que soy en sí. Quizás haya sacado más a flor o me haya costado con este estilo de música expresar más mi verdadero ser, por así decirlo. Pero bueno, no me ha cambiado mi forma de ser, sino que nos hemos complementado. Lo dicho antes, me ha ayudado mucho porque quizás sea una persona un poco que en cuanto a sentimientos o mi forma de ser, pues lo llevo muy adentro y a veces me cuesta sacarlo mucho afuera. Entonces, este tipo de música me ha ayudado a poder expresarlo de cara a otras personas, a sentirme orgulloso también de ser quien soy, y eso, claro, hace que en cierto modo también sea mejor yo, ¿no? De ese modo, por así decirlo. Está bien que complementen las cosas que nos gustan, que no nos, o sea, que no nos invadan, ¿no? Que nos complementen. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema. Señores y señoras, guerreros y amazonas, vayan a la primera taberna barra bar que les pille cerca de sus casas, acérquense a la barra y alcen sus jarras de cerveza. Porque aquí han venido Manowar contándonos una canción, cantándonos una canción y contándonos unas historias sobre tiempos ancestrales en la era Iboria, sobre guerreros haciendo sonar sus aceros en una danza mortal. Como muchos habréis acertado también, esto es Manowar, los cuales no necesitan presentación. Canción Secret of Steel, la canción que más me gusta de ellos quizás, del disco Into the Glory Ride, del año 1983. Gran compositor y guitarrista, Ross DeVos. Y bueno, formación Eric Adams, al bajo estaba, como todos sabéis, Joey DiMaggio, y el baterista no me acuerdo esta vez quién era, pero eso. He elegido este grupo porque es uno de los primeros grupos que escuché de heavy metal americano, a pesar de que detesto la actitud que tienen, de cara a cómo son, muy machos y todo eso, el cual pues da motivos a que nos riamos también de eso. Pero bueno, sus canciones son buenas, coreables, de camaradería, hermandad, todas esas cosas. Esto te hace tener ganas de salir a la calle a repartir unos cuantos espadazos. Como antes he comentado, me gusta mucho lo que es la ciencia ficción, las películas de serie B, terror, todo eso, y la espada y brujería. Siempre su look se ambienta mucho en el rollo Conan. Mítico personaje creado por el escritor Robert Howard, y bueno, pues es uno de los pilares del género espada y brujería, así que he decidido hacer un homenaje también a ese género con un grupo relativamente representativo, se podría decir. Bueno, Manowar siempre son bienvenidos a pesar de los esteroides, o como quieras llamarlo. Es lo que te comentaba, en este tema se les nota menos aspavientos quizás que en épocas de después, y me ha gustado. Era como esto, como una especie de balada y épica sin romanticismo, ¿no? Pero con mucha emoción. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con las preguntitas. ¿Consideras que tienes la mente abierta respecto a la música? Y si eras así, ¿cuándo empezaste? Bueno, esta Sonia me está poniendo contra la pared, entre la espada y la pared. Me está poniendo. ¿Tengo la mente abierta? Sí y no. Soy selectivo incluso a la hora de conocer, relacionarme con personas. Respecto a la música, escucho muchos géneros, bien sea la mayoría de tipos de, digamos, de rock, heavy metal, subgéneros del punk también. O sea, puedo escuchar desde lo que llaman street punk o música hoy, rollo skinhead, el punk rollo clásico, hardcore punk, horror punk, cruise punk, puedo escuchar desde heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, speed metal, al final el mundo de los subgéneros de cada género ya es un mundo aparte, pero bueno. En eso me considero más o menos abierto. No suelo ser de las personas que critica igual a otras personas por lo que escuchan, o intento no hacerlo, aunque a veces hay ciertas actitudes, ciertas sonoridades que no me agradan también. Pero bueno, intento tampoco ser demasiado exigente. Otros géneros musicales aparte del rock que escucho, pues bueno, las bandas sonoras me gustan. He escuchado alguna vez a un grupillo tipo Death in June, que es se llama neofolk. No soy muy entendido en ello. Tengo compañeros que son bastante más entendidos. Yo no me considero ningún grupo, pero bueno. Y nada más, lo que es el rollo Radio Fórmula no escucho, no me interesa, y la gente que lo escucha ni siquiera me interesa. Quizás en un ámbito más geek o friki pudiese conocerlos, pero ni todo, creo que pondría ciertos límites. Sí, soy así, por eso digo sí y no, soy abierto. Bueno, es una decisión, es el momento ahora. Es así, ya está. Si tú estás contento con tus decisiones, no tienes que darle explicaciones a nadie, como quien dice. Bueno, después de esta filosofada, vamos a por el siguiente tema. Comanche Moon ha sido la canción que acabamos de escuchar del grupo The Black Angels, del disco Death Song, editado en el año 2017. Es un grupo del que no puedo hablar mucho porque fue hace relativamente poco cuando lo descubrí, gracias a que, bueno, yo con mi grupo estábamos tocando en Baracaldo y la persona que nos acogió y fue nuestro anfitrión en aquella velada, el señor Pedro Blackheart, de Irola Irratia, también conocido como Desenterrador, al cual le mando un saludo desde aquí, me los hizo descubrir. Creo que mis compañeros ya los conocían, ya conocían al grupo, pero yo desde luego no. Me gustó mucho esa mezcla de... yo lo llamaría esos riff tipo stoner, pero bueno, supongo que dentro del género musical alguno lo encasillará dentro de lo que hoy en día algunos han empezado a llamar occult rock, como a grupos como a las Iruindarras Kabbala, al cual alguna persona de aquí parece ser que le ha recordado. Y también me gusta cómo mezcla la voz de esa voz aguda, psicodélica. Es como, joder, es como si te hubieses tomado unas cuantas setas alucinógenas tu mente viajase por ahí, por esos mundos fantásticos llenos de colores y ondas de colorines ahí moviéndose. Es un grupo que me ha gustado bastante, así que he decidido ponerlo como novedad o recién descubrimiento. Lo bueno de estas bandas es que puedes sentirte en las drogas sin estar en las drogas y fliparlo, ¿no? Como bien has dicho, sí, me han recordado a las pamplonesas Kabbala, que a mí me encantan, y pues yo qué sé, pues ha sido una... Me ha gustado mucho el tema, me ha dado muy buenas vibraciones, así que agradecemos desde Desconexión este tema que has traído. Pero no quedéis la cosa, porque hay que continuar con las preguntitas. Y la siguiente sería, ¿cómo crees que será tu relación con esta música dentro de 10 años? Pues bueno, creo que ya llevo unos cuantos años escuchando este tipo de música. Siempre me decían que cuando pasase el tiempo y fuese más mayor dejaría de interesarme y me empezaría a gustar y tendría la necesidad de escuchar algo, cosas más suaves, pero el tiempo ha demostrado que ellos estaban equivocados, así que espero que siga igual, siga descubriendo nuevos grupos, redescubriendo viejos grupos también y ampliando mi espectro musical de alguna manera, siempre sin salir de unos barómetros o de unos valores. Pero bueno, en definitiva creo que no va a cambiar ya para mí. Eso que ya has pasado el ecuador de los 30 años, se podría decir, ¿no? Y sigues igual. Y más habiendo comprobado que gente en tu entorno, amigos, cuadrilla, amigos de la cuadrilla que aquí llamamos, pues han optado por un cambio radical en su vida en cuanto a consumo. Bueno, obviamente la relación puede evolucionar, no significa con eso de dejarlo a cortarlo de raíz, que es como creo que lo has podido entender, sino quizás pues ir descubriendo más dentro de el mundo musical, que puede ser pues el que nos atañe, el metal, pero también relacionados, ¿no? Al final está todo conectado, que obviamente sabemos dónde igual no vamos a acabar en un principio, pero bueno, me parece que el siguiente tema, en vez de ponerlo primero, quieres explicarnos unas cosas antes, ¿no? Bueno, no me extenderé mucho en explicar porque tampoco conozco nada sobre ellos, excepto que son eslovacos. Es un grupo más reciente que antiguo, por así decirlo, pero que la forma de hacer su música es lo que nos hace recordar a antiguos grupos del género. Muchos amantes del black metal supongo que pensarán que así es como se debería hacer el black metal, ¿no? Bueno, voy a intentar decir el título, pero es un poquito largo, porque es muy largo y la pronunciación va a ser horrible. El grupo es Malocarpatan, o Malocarpata creo que se dice, así me dijo el bajista de mi grupo, el cual es muy fan, de, y el cantante también, del grupo en el que toco, Edorta y Juan. Ellos fueron los que me lo descubrieron. También había visto a alguien compartirlo por Facebook. Sé que hace no mucho estuvieron tocando en un festivalillo en Barcelona. Y ellos dos, pues estos dos personajes, me dijeron que muy bien, muy bien. Que muy disfrutable. Black Metal Ceporro. Y poco más, creo que las líricas van sobre cuentos populares eslovacos. Just Bueno, pues como hemos escuchado a Malo Carpatán desde Eslovaquia. Un black metal muy oscuro, muy denso, muy de caverna. Guay. Esas guitarras ahí, comentaba el compañero. Y muy interesantes. Continuamos con la siguiente pregunta. Que dice así. Bueno, un concierto que te haya marcado o que consideres especial en tu vida. Y puedes explicar si quieres también el por qué o no. Bueno, el primer concierto al que asistí tendría 17 años. No es el más especial, de hecho, igual lo más especial no fue un concierto, sino un festival. El primer concierto fue uno en fiestas de La Milagrosa, era un concierto de estos conciertos gratis, tocaba el grupo Caótico. Bueno, los disfruté, sí, y ese mismo año fui luego a mi primer concierto de heavy metal, fue realmente, bueno, heavy metal, en este caso de power metal, fue en la Carpa Rojilla, en San Fermines, tocaban Tierra Santa y Edguy, y bien, también fue ciertamente especial, pero igual no es el de recuerdos más vivos. El siguiente fue el de Hammerfall Stratovarius, aquella gira en el Anite, que paró en el Anite Asuna, también fui con amigos, pero tampoco sería el más especial. Sin embargo, lo más especial no fue un concierto, sino para mí un festival, y fue mi primer festival en el 2006, el Metal Wave en Guernica, con cabezas de cartel, por supuesto, como Celtic Frost, Ángeles del Infierno. Bueno, tocaban también Creator, Annihilator, Testament, Fintroll, Dark Funeral, bueno, grupos así. 3 días de sin vigilancia de nuestros padres, así que bueno, ya sabéis. Quizás sí, eso fue lo más especial y lo que más recuerdo, y lo recuerdo hoy en día encima con amigos con los que compartí esos momentos. Muy bien, yo creo que al final el primer festival siempre es especial por todo lo que conlleva. Eso, pues que no estás con los padres, que estás en un sitio en el que quieres estar, la música que quieres escuchar, con gente como tú que le apasiona eso, y todo eso se junta y pues hace boom en el corazón, en la patata. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. A ver, después de este black metal, ¿qué nos encontramos? Bast, Sobek, Tot, Apophis. Y no, no estamos hablando de Stargate, aunque bien puede tener algo que ver. Estamos hablando de dunas en desiertos bajo un sol de justicia. En el horizonte se ve la larga y extendida sombra de una pirámide. Una trampa en forma de tumba que aguarda muchos secretos y terribles maldiciones antiguas, que por supuesto, si la perturbas, recaerán sobre ti. Eso es Egipto, esa maravillosa tierra con miles de años de antigüedad histórica, en la cual desde pequeño me tiene fascinado. Y no, no es por la moda que hoy en día parece haber, sino que yo ya desde los 8 o 9 años ya me empezaba a interesar las historias de esta tierra. Y de esta tierra vienen esta jovencísima banda llamada Crescent, y este es su primer álbum, The Order of Amenti. La canción que hemos escuchado se llama Beyond the Path of Amenti. Y bueno, ellos son de Egipto. A estas alturas de la historia ya debemos saber que en todos los países del mundo crecen las bandas de... y se prodigan las bandas de heavy metal, de rock, de lo que sea. En este tipo de países quizás tengan más dificultad por el añadido religioso, por así decirlo. Pero bueno, también las hay, y aquí una muestra de ellos. Este disco es de este año, del 2010, digo de este año pasado, perdón. Mi mente aún sigue en el 2018, pero no, es del año pasado, del 2018. Y este es su primer álbum. No estoy muy seguro, pero creo que es su primer álbum, sí. Siempre es bienvenido tener bandas de zonas en las que nunca pensarías que podría llegar este tipo de música. Y además una banda que creo que tocó en el Wacken, ¿no? Sí, sí, sí. Se tocó en el Wacken, entonces pues oye, olé por ellos, porque no es nada fácil. Y más siendo de una zona, pues entendemos que no con la trayectoria que hay, por ejemplo, aquí en Europa, etcétera, ¿no? Entonces siempre es muy bienvenido. Bueno, continuamos con... ya estamos casi terminando, nos faltan muy pocas preguntas. Actualmente, con la sobreestimulación, sobresaturación, como quieras verlo, que tenemos, ¿escuchas, eres capaz de escuchar un disco entero o eres más de temas sueltos? Bueno, normalmente me obligo a escuchar discos enteros, por lo dicho antes, porque hay algo en mi subconsciente que cree que si no me escucho el disco entero caerá una maldición sobre mí. Pero a veces, sobre todo cuando un género es muy sobresaturado, se me hace un poco cuesta arriba, sobre todo si repite mucho la fórmula. Y es lo que parece ser que algunas bandas hoy en día hacen. Normal, también la razón de escuchar el disco entero es, o al menos intuyo que puede ser un disco conceptual, pues es un poco por pillar el... o sea, lo que es un poco todo el concepto, ¿no? Si es tralla pura, tralla tras tralla o así, no tiene algo conceptual, pues bueno, no sé. Quizás me canse. Luego sí que en cada disco pues puedo tener mis temas favoritos, y hay veces que simplemente elijo una selección de temas y me hago mi propio set, y pues en ello estoy. Tampoco no todos los días me pongo discos enteros. Espalderas en chupas de cuero, narices ensangrentadas por bailes violentos, grandes potas por terribles ingestas de cerveza, una lección para todos aquellos que dicen practicar death metal o se siente o dicen sentirse influenciados por el death metal, pero no lo hacen. Y aquí vienen Asphyx con un disco que me encanta, el disco Death Hammer del 2012. Vienen de los Países Bajos, de Holanda concretamente. Y bueno, es un grupo que parece ser que en esta zona gusta. Aquí al menos conozco unos cuantos fans de esta banda. Y hace algún año tocaron en el Euskal Assault, un festivalillo que se celebraba en Durango. Por desgracia hoy en día ya se ha dejado de celebrar. Y bueno, aquí habéis tenido una pequeña muestra de lo que es death metal a cuchillo. No obstante, también tienen canciones bien pesadas, bien lentas y con muy mala baba. Directos y concisos, Asphyx nos han dejado ahí con el culo torcido un poco, que también viene bien después de unos cuantos temas largos, pues uno de 2 minutos más o menos, y a correr. Bueno, penúltima pregunta ya. Vamos a ver, ¿te hubiese gustado nacer en otra época para vivir de primera mano la música de bandas que quizás ahora te apasionan, o estás contento en la que has nacido? Una pregunta interesante, porque durante años anteriores, igual más cuando era más adolescente o esos primeros 20 años y así, sí que me hubiese gustado haber nacido igual en otra época para ver esas bandas, cómo comenzaban, cómo se hacía lo que hoy, lo pondré entre comillas, esto, lo de la escena, cómo se hacían esas escenas, etc. Pero bueno, una vez que ya he crecido más y así, creo que lo miro de otro desde otro punto de vista. Hoy en día sí que me hubiese gustado ver esos grupos con esos primeros temas, esas primeras actitudes que las consigo como más puras, por así decirlo. Pero bueno, veo también lo positivo de haber nacido en esta época, y es que hoy en día puedo disfrutar de todo lo anterior, más de bandas actualmente, más que de la actualidad, por así decirlo, que actualmente salen, pero que evocan a esos tiempos más antiguos, ¿no? Por así decirlo. O más, bueno, más antiguos. En esos tiempos, lo que más consumo igual es música creada entre los 80 y quizás los 90. También de los 70. Y bueno, pues sí, te gustaría ver. Pero bueno, hoy en día también salen grupos muy interesantes. Quizás tengan otras producciones. Bueno, puedes hacer diferentes selecciones. No sé. Hoy en día creo que que no lo pienso de ese modo, que al fin y al cabo no eliges cuándo ni dónde nacer, así que pues tampoco, sí que me hubiese gustado igual vivir un poco ese final de los 80, principio de los 90, pero bueno, musicalmente hablando disfruto también con la ventaja de poder disfrutar de esos viejos grupos de la actualidad. Runic, grupo de Castellón, Valencia. Bueno, creo que hoy están inactivos, pero no separados en sí. Aunque por allá en el 2006, editaron este disco, Liar Flags, y ya mucho más de ellos no se supo. Según me comentaron hace unos años, alguna conocida de ellos andaban liados, algunos viviendo en otra parte, y así que les era imposible quedar para ensayar, para seguir componiendo. Es un grupo que pude ver en este festival que tantos recuerdos y añoranzas me he contado antes que me traía, que era el Metal Way de 2006. Fue uno de los grupos que tocaron. Se ve que musicalmente están influenciados por el death metal sueco, el heavy metal tradicional quizás, o al menos en ciertas partes me parece percibirlo, la epicidad de la imaginería de Conan. Volvemos otra vez a ese fantástico mundo de Robert E. Howard. De hecho, bueno, la portada es lo que nos evoca un poco, ¿no? Un guerrero bárbaro, por así decirlo, que no vikingo, no confundamos. Y bueno, le tengo mucho cariño a este grupo, pues también porque fue uno de esos primeros grupos así con melodías épicas, pero sin perder su fuerza, y que a la vez me hizo internarme un poco en lo que luego sería el metal extremo, ¿no? Por así decirlo, me sirvió un poco de puente. Junto a otros grupos como los primeros In Flames y cosas así. Bueno, ahora presentaré el siguiente. Yo me he pasado un poco, me habían dicho de poner 10 temas, pero como soy así de chulo, he puesto 11 temas. Así que presentaré este siguiente grupo, el cual reivindico. Suenan oscuros. Bueno, son ingleses, suenan oscuros. Pioneros en eso del crust punk. No hablan de política, o al menos no recuerdo canción que hablen de política. Quizás luego algún oyente me corrija. Pero he elegido la canción de... No es el disco que más me gusta, no lo considero mal disco, pero ya aquí tienen un cambio, un pequeño cambio, pero sí que es una enorme canción que me gusta mucho. El título de la canción es Night of the Black Sun, los caballeros del sol negro. Por supuesto, estamos hablando del grupo Amebix, ese grupo que también ayudó a crear el metal extremo, o eso me dijo alguno también hace años, lo cual lo considero muy acertado, porque bueno, en este disco no veréis la apreciación, pero igual en sus primeros trabajos hay gente que dicen que la voz de Rob Miller es parecida a la de Kronos de Venom, pero bueno, para mí son enormes, unos pilares, y es una de mis recomendaciones. Por supuesto, indagar en sus primeros trabajos, que merecen muchísimo la pena. A mí personalmente me gustan más los primeros trabajos, temas como el Lagartic, Arise, cosas así, pero he elegido este también por el increchendo que va musicalmente hablando, ¿no? Va cada vez más fuerte, así que os hará entrar mejor en lo que es este grupo. Y también es una canción que creo que tiene partes que representan mucho a Mevix. you feel it? The birds are frozen in their flight, trapped within the thunderlight. Rising, a voice within the winter halls. Some great secret from these careless lips will fall. A star on our horizon, we see you, God's forgotten son, lies broken and alone, searching for a father. Bueno, chicos, pues este ha sido el último tema de Amebix, de la colección que ha escogido Unai para su estreno aquí en Desconexión. Y nos queda una última pregunta por hacerle, que dice así. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que más te gusta de esta música y por qué se la recomendarías a alguien que pues no la escucha o eso? Básicamente. Bueno, respecto a lo de recomendar, no sé si yo soy muy bueno recomendando, en el sentido de que no sabría cómo recomendárselo. Quizás le pondría a grupos no demasiado duros para que no se asuste. Pero bueno, ventajas o cosas que me atraen de este tipo de música, aparte que, pues bueno, que tienes su nicho fuera de la industria musical, por así decirlo, lo que llamaríamos el underground. También trata temas que no es lo típico que pueda tratar la música de Radio Fórmula, quizás. No es en plan ese amor empalagoso de esa chica, ese chico que no se ha fijado en mí. Cosas de esas que me parecen aburridas, sinceramente. No, es que ese tipo de música de Radio Fórmula también me parece un poco, o sea, de personaje, o sea, de, tiene las personas que lo representan, de algún modo su imagen me parece muy vacía, entonces no me siento tampoco ni identificado siquiera, por no decir que soy una persona que me considero feo, y esto es música para feos y feas. No, bromas aparte. Simplemente, pues eso, soy una persona que lo que me hizo interesarme en esta música, pues eran las portadas esas que parecían salidas de juegos de rol, cosas con guerreros, hay cosas de esas, me gustaban y me hizo fijarme y posteriormente decir, joder, es un grupo, voy a escucharlo, y ver títulos y estaban dedicados a ese tipo de temáticas también, ¿no? Y cosas de esas, y eso también es algo que me atrae, así que bueno, es un poco todo, pero bueno, al fin y al cabo es con lo que te puedas sentir identificado. También lo comentaba anteriormente, es una opinión, una perspectiva mía, tampoco tiene que ser válida para todos los amantes de estos géneros, claro. Y hasta aquí ha llegado este viaje por las sendas que nos ha marcado Unai, bastante peculiares y guerreras. Y nada, ha sido un placer conocerle un poco más, ¿no? Musicalmente, a través de estas preguntas. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de la selección, que ya sabéis que la he hecho con todo el cariño, al igual que lo hizo en su día Aritza, y que seguro que hará, pues, si viene más gente a compartir sus gustos. Entonces, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, dar las gracias a Sonia por dedicarme este tiempo y dejarme este espacio. En este viaje he conocido a buenas personas, a buenos amigos y amigas. Y bueno, que día tras día sigo disfrutando de esta música. Espero que nunca pare, aunque a veces tengo mis más y mis menos, por supuesto, como todo el mundo. Y un poco más, que eso, nos seguiremos viendo en los mismos bares de siempre, en los mismos conciertos de siempre y en los mismos festivales de siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Unai, por tu compañía y tu sabiduría. Y nada, espero que lo hayas pasado tan bien como yo, escuchando el programa. Y muchas gracias por estar ahí, uno más. Y espero, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, pues que investiguéis. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!